l'altre dia parlant amb el Coronas em va dir que potser vindrà un parell de dies abans i igual ve el problema. Ah, sí? Ah, sí? Javi Coronas. Hombre, sí. pues perquè resulta, no, saps que Ilustres Ignorantes fa la setmana que ve... No, la setmana que ve no, deixa'm respirar. No, la que ve no, el 20 i el 21, clar. Quin dia som? El mismo fin de semana que acabamos setmana el que programa... Ve, el cap de la setmana que ve, el cap de divendres bueno, que ve. Aquest cap de setmana no, el següent. Veure, avui estem a dimecres, aquest divendres no, l'altre. Jo dic la setmana que ve. Vale, la setmana que ve, o sigui, el cap de setmana aquest no, l'altre, vindrà Ilustres Ignorantes, Colubi, Cansado, i el nostre amic Javier Coronas, bueno, els nostres tres amics faran Ilustres Ignorantes al Capitol, i tenen convidats molt bons. Sí. Berto Romero, que estarà divendres, ahir dissabte. No, divendres. Divendres, i dissabte qui cony va? Un xaval que està empezando. Bueno, que compren les entrades i convidin. Que, per cert, tinc aquí com es poden comprar les entrades per qualsevol d'aquests dos dies, 20 o 21, i són, jo recomano el 21, el Teatre Capitol, vale, estan les entrades, perquè és allà on es fa Ilustres Ignorantes, i si no, a Ticketmaster, www.ticketmaster.es. Tu quin dia vas? El 21. 21. Sí, millor que vagin al 20, no? A veure Alberto. Bueno, vale. No, què? No, sí, jo prefereixo que no vagi molta gent. El que sí que tinc clar és que el dia 22 pel matí a les 6 del matí, piro del món. Bueno, l'altre dia parlant amb el Coronas, dic, bueno, vaig parlar amb ell, i diu, ostres, Ilustres Ignorantes, però Iñigo està allò que és una hora i pico d'espectacle, de i diu, no, una hora i pico no, són dues hores. Són dues hores. Però te lo pasan muy bien, porque... Sí, però estàs amb amics, allà sobre, ahí, claro, si estuvieras en el bar. I que et donen gin tònics. El gin tònic circula por ahí muy bien. Clar que sí. Xavi, aniràs, no? I tant que sí. Compra entrades, a més, no són... Per invitació, sí, ja ho veurem. Sí. Són més barates que la final d'una Champions. Ho tienes claro, chato. Vale. Ah, per cert, que, bueno, ho hem dit algunes vegades, que ja teniu l'aplicació Cadena Ser per l'iPhone. Aneu a iTunes, i us baixeu l'app aquesta, l'App Store d'iTunes. Claro. Jo sabíem, sabíem que posaria l'IVA, tothom sabia, igual que tothom sabia que el Mourinho es quedaria sense càstig, però no per anunciat fa menys mal. Sí, no, claro, no, porque te lo digan... Ja sabem que pujaria, però avui, quan l'expresident Rajoy ha dit que l'IVA pujaria fins al 21%, dic, hòstia... Del 18 al 21, ojo. Sí, la penya, 3 puntos, no? 3 puntos. De canasta, de 6,25. I ha fet, el 21. És que sí. O sigui... I ha hecho 21. Rajoy ha guanyat el 21 gràcies a una canasta de 3 punts. Sí, sí. Doncs clar, tothom ha començat a cridar, bueno... La cosa està la pinta molt, molt malament. Bastante malamente, sí, sí. Dit això, vaig a veure de què va la cosa avui. Venga, va. Ah, sí. Es que t'enrolles a hablar conmigo. Però, clar, tal com estan... A veure, comença. Però no, és que estic mirant al Rajoy les imatges. Pues apaga la tele. No, ¿por qué lo quieres tener puesta? No, perquè vull comentar una altra història, un altre tema. I és el tema dels aplaudiments. Ah, de la... Sí, la penya és que aplaudeix constantment. Bueno, esto es como un partido Federer-Nadal. Los hay que van con Federer y los hay que van con Nadal. Serien un públic de programa de televisió perfecte, perquè no els hi cal regidor. No, home, no. Aplaudeixen de motu propio cada 2x3. Hi ha algun que és una mica mandrós i que comptes d'aplaudir va mirant l'iPad i amb una mà va picant aquí a la cadira. Però, clar, és un problema de... No és un problema, però és que fa una miqueta de ràbia que cada cop que un tio d'aquests està parlant, cada 10 segons, interrompen per aplaudiments. Sí, la verdad es que da mucha rabia, sí. I estem rebent la trucada, Xavi. Tenim una... Sí, tenim una persona que vol interrompre aquesta cosa. Sí, hola. Sí, porque me estaba agobiando que te cagas. Sí, la verdad es que me está dando mucha rabia. Es que estoy viendo otra vez las imágenes. Te ha dado rabia a ti también, ¿no? ¿Cuál? Esto de los aplausos continuos. Ah, lo siento. Como si fuera el hormiguero. No estaba mirando porque... Que vayan al teatro esa gente, por cierto. Claro que sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Peluso. No, he estado en la playa. No he estado mirando nada. Ah, no has visto, no te has enterado. Oye, ¿me dejáis que le cuente una cosa a mi novia que me ha pasado hace un rato aquí en la playa? ¿A tu novia? Sí. Tu novia no está aquí, ¿eh? No, está en el trabajo. Coño, ¿por qué no se la cuentas a ella? Porque no me dejan que la llame al teléfono, al curro. ¿No puede hablar por teléfono? No. Pero bueno, sé que está escuchando vuestro programa, yo se lo cuento a través de las ondas. Ah, ¿sí? ¿Está escuchando? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Maribel. Maribel, un beso muy fuerte. Bueno, Peluso, ¿y a nosotros no nos quieres contar la historia esta? No, a vosotros no. Os lo quiero contárselo a mi novia. Yo a vosotros no os tengo confianza, no le he hecho lo que... ¿Sabes? En la cama no he hecho con vosotros. No, ya, no entres. No, además no es cosa vuestra, coño. Es entre ella y yo, no os queráis meter donde nos llaman. Ya, sin embargo... ¿Cómo no puedo ya contarle la cosa a mi novia? Sí que puedes, pero a ver, nos usas a nosotros, que no nos quieres contar nada, para contar una cosa. Pero déjame que le cuente las cosas a mi novia. ¿Si es cortita? ¿Puedo o no? ¿Es cortita? Bueno, muy lista no es, pero es guapa. La historia, digo, la historia. Sí, sí, es cortita, la historia sí. Vale, venga. Vale, voy. Dale, lo va. Cuento a ella, vosotros no. Venga, Maribel, tu novio te quiere decir algo. Mari, hola, Cari, ¿qué tal? ¿Cómo va el día? Esta noche acuérdate que cenamos en casa de mis padres. No te enrolles, chato, y veas a la historia que le quieres contar, va, que no tenemos todo el rato. Sí. Gordi, ¿sabes qué? ¿A que no sabes qué me ha pasado en la playa hoy? Pues mira, que me quería ir ya para casa a comer y no podía desclavar la sombrilla de la arena. ¡Qué vergüenza me ha dado, amor! Hacía fuerza, pero uf, no podía desenclavarla. Como ayer estuvimos haciendo travesuras por la noche y me dejaste viendo. Bueno, Cari, pero eso. No, que no podía desclavar la sombrilla y han empezado a venir gente forzuda, gente con brazos enormes, todos intentando desclavarla y ninguno podía, ninguno, hasta que ha venido un tío a caballo. Perdona, ¿ha venido un tío a caballo en la playa? Sí, sí, ¿sí? No estoy hablando con vosotros, ¿eh? Ah, vale, perdona. Estoy hablando con mi novia, no os metáis. Maribel, escucha. Pues eso, amor, ha venido un tal Arturo a caballo. Vaya. Y se ha bajado y sin ningún esfuerzo la ha desclavado de la arena y se la ha llevado. ¿Eh? Qué pasada, ¿no, Gordi? Mm. El tío ha agarrado la sombrilla, se ha vuelto a subir al caballo y se ha ido con la sombrilla. Ahora reclamará el reino de Inglaterra para él, supongo, ¿no? No sé. ¿Eh? No estoy hablando con vosotros, estoy hablando con mi novia. Vale, perdona, pero es que estás aquí, estoy escuchando. Así que, Cari, mañana nos tenemos que acercar al centro comercial y comprar otra sombrilla, porque este tío se la ha llevado. Bueno, Pitufi, nos vemos luego, ¿vale? Te paso a recoger a las 4. Te quiero, amor. ¿Ya? ¿Eh? ¿Ya? ¿Qué? Sí, a ya estás. Escuchando todo el rato, ¿no? Sí, hombre, claro. ¿Qué cotillos asquerosos? Me revienta la gente como vosotros, basura. Pero, Peluso, a ver, no, es que nos has contado una historia del rey Arturo desclavando sombrillas que no sé yo qué, no sé qué decirte. Además, no, te insisto, nos usas a nosotros para explicarle cosas a tu novia. Es evidente que nosotros vamos a escucharlo. Ya. No te molestes por eso, no te cabres, coño. No sé, podríais hacer oídos sordos, yo qué sé. Lo intento, pero tengo auriculares. No te mosqueas. Vale, ¿no? ¿Tienes una llamada o no, nene? Sí, pero si no te mosqueas, te paso una llamada que quiero hablar contigo. Vale, has oído, Cari, tienen una llamada, a ver quién es. Hola, buenas. Hola, sí. Llamo del departamento de Parcs i Jardins de la Generalitat. Ah, sí, les van a retallar, ¿eh? ¿Eh? Nada, diga, ¿por qué nos llama? Vamos a ver, lo que se ha llevado el tal Arturo ese, no es una sombrilla. Estamos hablando de un ser vegetal, ¿eh? Un árbol. ¿Un árbol? ¿Qué dice? A ver, Peluso. Vamos a ver, Peluso, tú tenías ahí que algo que te daba sombra, pero no era una sombrilla, era un árbol. Y de una especie, además, muy protegida. Una especie con pelaje muy único on the world. ¿Cómo va a ser eso un árbol? A ver, ¿cómo era tu sombrilla? Haz una descripción. Pues había un tronco, había unas ramas, había un follaje y había un columpio. Pues ya está, un árbol. Y además un árbol blanco, que es blanco. Carísimo, es un árbol que vale mucho duro. Claro. Así que ya puedes ir a buscar al tal Arturo, claro, que te lo devuelva, porque lo vais a tener que pagar, porque estas cosas de árboles se pagan. Pero bueno, Cari, ¿tú estás oyendo lo que está diciendo? Pues claro que lo estoy oyendo, amor. Es que es la hostia esto. Ya. Perdona una cosa, perdona. ¿Mm? Peluso. Sí, Peluso, que no estás... Escucha, Peluso. No, espera, que te lo paso. Dime... ¿Esta persona de Parcs i Jardins es Maribel? Sí. ¿Es tu novia? Sí, hace 7 años. Ya. Bueno. Luego nos vemos, Cari. No tengo más que decir. Vale, luego nos vemos. No pienso decir ni una palabra más. ¿Eh? Que no pienso decir ni una palabra más. Poca vergüenza. Primera. Aula Ràdio és la millor escola de ràdio de Catalunya, això ho sap tothom. I si no ho sap tothom és que són gent poc informada, perquè fa 20 anys que Aula Ràdio està formant professionals a Medi Ràdio. 20 anys ja, eh? Nosaltres vam estar allà fa aproximadament... Okay. Molts anys. Fa molt de temps que vam estar a Aula Ràdio. Mira, ens ha format com a professionals i també com a persones. Sí. Aula Ràdio ja ha obert la matrícula pel curs 2011... 2012-2013. Sí, claro. 2012. Porque va como el fútbol. Exacte, sí, sí. Algunes temporades de futbol. I comença a l'octubre, dos mesos després del futbol, eh? És la pedrera, és la pedrera, és la masia del món radiofònic, gent de tot el món, d'Anglaterra, d'Alemanya, de França, venen aquí a Ola Ràdio a captar professionals per endur-se'ls allà. I tant. Luego se dan cuenta que no hablan el idioma. Y los devuelven. Y los devuelven, pero bueno. A veces hasta con malos modos. Pero bueno, que podeu treballar aquí, que, per exemple, aquesta ràdio està plena de gent que ha sortit d'Ola Ràdio. Sí, ara l'estiu s'omple de gent que ha estudiat a Ola Ràdio i que si té sort... amb la cosa que està molt malament, però si té sort i està en el moment adequat, en el temps oportú, doncs potser trobarà feina. Una cosa que no remarquem massa i és la qualitat del professorat d'Ola Ràdio. Ojo! Ojo, eh? Perquè, per exemple, el Lluís Flaquer... És un pedazo de locutor... El megacrac de... que retransmet al bar. S'acaba de casar, o sigui, és un tio fenomenal. Mira, s'ha casat gràcies a Ola Ràdio. Claro. Doncs el Lluís Flaquer és un dels professors. Sientes la cabeza en Ola Ràdio. El Sergi Marín. Sí, sí. És un dels professors. No s'ha casat, però... La Raquel Atúria. Del Parlar per Parlar, l'Ivan Díez, que és el productor de La Ventana, ara, que ara estarà a l'Oi Poroi, que també s'acaba de casar, que gràcies a Ola Ràdio. Si vols casar-te, aularadio.com, trobaràs totes les nòvies que vulguis. Casar-te o pillar, sí, eh? Sí, claro, claro. No. Si és que per parlar de la crisi és millor fer servir aquesta musiqueta, no? Perquè si entra millor. És com una mena de vaselina. Que bien toca el de piano. Ai, la crisi. La crisi ha fet que possible una cosa que mai ningú no es podia imaginar, i és que la totalitat dels habitants d'una petita ciutat han acabat sortint al carrer per demanar almoina. Tothom. ¿Sabe, Rajoy? Tothom. No volem dir el nom de la ciutat per tal de mantenir l'anonimat, però sobretot l'anonimat dels seus habitants. Tenim al nostre estudi l'alcalde d'aquesta localitat, es diu Luminio, o la Luminio, què tal? Pau, què tal? Senyor Luminio. No tendréis alguna moneda por ahí? Ostres, pues ya me sabe mal, no tú tienes alguna... No, lo dejamos dándole para café. O sea, las pocas monedas que tenemos es para café. Vaya. Lo que sí que le puedo dar es voz en estos micrófonos. Voz ya tenía yo, ¿eh? No, pero quiero decir un altavoz. Va, no pasa nada, un altavoz para que le llegue a más gente su caso. Mira, está todo el mundo igual. Yo lo entiendo que la situación hace... Si algo bueno tiene la crisis es que nos equipara a todos a ojos del Señor. Sí, está muy mal la cosa, pero lo que le ha pasado a la ciudad, que usted alcaldea, esto es lo más. Vamos, sí. Es lo más. El paradigma de... Todo el mundo pidiendo la calle. De la crisis. Desde el principio de la crisis, me dijo usted, me ha comentado. Sí, desde muy al principio. Que desde... Dime. ¿Desde qué año? Desde el 29, desde el crack del 29, que estamos todos, pues... O sea, con la crisis del 29 ya empezaron ustedes a pedir, ¿no? Ya empezamos a pedir. Son casi 100 años, ¿no? Sí. Joder, macho, ¿y qué? ¿Qué era ese agujero antes de que viniera el crack, su ciudad? ¿De qué vivían ustedes? Bueno, es una ciudad a las afueras de la ciudad, que... Una ciudad a las afueras. Sí, que es pequeña, pero claro, con pocos habitantes. Entonces, más afuera de nuestra ciudad... Ya, pusieron su pueblo. Ya está en mi pueblo, y más afuera de mi pueblo pusieron la fábrica en la que estábamos casi todos empleados, que era donde se hacía el Scalextric. ¿Ah, sí? Y casi todos los habitantes del pueblo, niños, pequeños, mayores, grandes, chicos, guapos, sea eso. Sí, porque el Scalextric se puede jugar para... Trabajaban casi todos en la fábrica. Es de 0 a 99 años. Es como Guisona y su área, ¿no? Trabajaba casi todo el mundo en Scalextric, y casi todos teníamos camiseta de Scalextric. Es muy fuerte, o sea que ya en los años 20 se fabricaba el Scalextric y además se hacía en su ciudad, en su pueblo. A las afueras, sí, pero los tres días la empresa decidió sacar la fábrica de allí y llevársela a otro lado. ¿Tres días? Tres días. ¿Tres días nada más? Estuvieron dos años montando la fábrica, tres días hubo de trabajar allí. ¿Pero quién dirigía la cosa? ¿Rajoy o qué? No sé, por lo visto no les gustó cómo trabajábamos, no les gustó nuestra actitud. Pero la actitud era buena, lleváis camisetas todo el pueblo. Sí, bueno, sí. Y las gorras. Había entusiasmo. Algunos se las recortaba las mangas, otros, pero llevábamos todos una buena actitud, yo creo. Y eso fue ocurrió en el 29, ¿no? Y desde entonces usted, bueno, no ha habido manera de levantar cabeza en el pueblo, ¿no? Ninguna otra fábrica se ha querido instalar allí, ni siquiera de Scalextric o de... Scalextric malo, siquiera. No, aquello marcó muchísimo la ciudad, la verdad. Dejó una huella muy mala. Claro. Dejó un estigma. Dejó a los trabajadores, pues, muy mal de ánimos. Pero bueno, sobre todo dejó... Y mala fama, ¿no? Y mucha mala fama y mucho complejo personal de no saber hacer nada, de ser unos absolutos cerotes a la izquierda. Vale. Nosotros íbamos por la calle, seguimos yendo por la calle, considerándonos los unos eso es otro, es pura mierda. Llevan 80 años creyéndose eso. Sí. Joder, qué triste es esto. Entonces, claro, ahora piden limosna en la calle. Sí. Pero, claro, que me llama. Todo el mundo pide limosna. Todos en el pueblo pedimos limosna, de primero al último. Lo primero que me ha hecho ha sido pedirme de pasta. Sí, ahora mismo, hombre, ¿no? Claro, hay que predicar con el ejemplo. Pero, claro, si todo el mundo pide, ¿quién da? O sea, como. Porque visitantes no creo que haya muchos tampoco. No, allí, va, ¿no? Nadie, no va nadie. No, antes es un pueblo fantasma. Antes, ¿no?, venían mucho a ver el descampado de la donde estaba la Scalestric, pero ya por si encontraban alguna, ¿sabes?, alguna ruedecilla. Algún... O sea, se ha perdido la gracia. Ya de pero ya allá. No. Pero no, mira, ¿cómo se lo montan? Lo tenemos organizado por turnos. Mm. Por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes van las personas que van con el apellido de Anderson hasta Gustafsson. Ajá. Y el martes y el jueves. Y el sábado, los que van de Gustafsson a Gustafsson. También con G. Mm. No hay con Z. No. ¿Y el domingo? El domingo todos salimos a pedir. Aquí campiquipugui, ¿no? Un poquito, sí. Ya, una cosa, me llama Anderson Gustafsson, que son suecos, porque es un pueblo de Suecia. No, son inmigrantes suecos. No, somos españoles. Lo que pasa es que ha coincidido que donde hemos hecho justo la partición en la guía telefónica del pueblo, coincide que son justo los apellidos suecos de la gente que vive en el pueblo. El resto de apellidos... Qué casualidad. Sí, el resto de apellidos son normales. Gómez, Hernández, Raez, Raslas... Veo que dentro de la miseria, al menos sí que lo tienen organizado. Lunes, miércoles, sí, viernes, no, unos, creo. Martes. Y claro, unos piden y otros dan, ¿no? No, funciona esto así, ¿no? Y así, claro, consiguen que el dinero circule de un lado para otro, no se detenga. Que no se esté quieto. Aunque claro, quizás estoy aquí dando una imagen de que todo en el pueblo es maravilloso. Pero no. Y no lo es. Hombre, nadie diría que es maravilloso, pero al menos sí que han encontrado un sistema de que el dinero circule de una manera regular. Porque claro, los que eso, lunes, miércoles y viernes no piden, están dando a los que piden. Ah, sí. Pero no querría dar yo una imagen de que este pueblo es fantástico. Porque no lo es. Porque hay su punto negro, que no es que alguien no está poniendo todo lo que tiene que poner cuando le toca dar. Ah, hay alguien que se está quedando con el dinero. Uno está pidiendo y cuando le toca dar no da. No da. ¿Qué dice? No da, sí, y tiene localizado a ese mierda, lo tiene. Sí, es uno que tiene un Megane azul. Qué asco. De hecho, voy a aprovechar para darle un toque ahora mismo, ni se lo permite. Hombre, claro, a ver, si yo le puedo dar algo, se lo doy y le voy a dar esta llamada, porque no tiene dinero para pagarla, ¿verdad? No. De hecho, básicamente es el porqué de que esté aquí. Pues pídamela. Dámela. ¿El qué? Pame, por favor, hacer una llamada. Venga, va. Marque usted. Que si quieres te la... No. 26, sí. ¿Eusebio? Sí. ¿Eres Eusebio? Sí. Soy el alcalde. ¿Qué? ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo que qué? ¿Hoy te toca dar o pedir a ti? A mí pedir, yo dar di ayer. Mentira. ¿Eh? Mentira. Que no es verdad, que te han pillado. Mira, ¿qué no dices? No me voy a andar con rodeos, Eusebio. ¿Qué pasa? Sabemos que te estás quedando la limosna y que luego no la devuelves. Estás acumulando dinero, ¿verdad? Venga, hombre, pero por favor. Qué desfachatez de estar hablando conmigo y estar contando los billetes a la vez que te oigo. Venga, hombre, ¿en serio cómo es posible que sepa, Eusebio, un alcalde oye un billete caer a 2 kilómetros a la redonda. ¿Qué? Bueno, ¿a qué se debe esa actitud, Eusebio? Una explicación debes darnos. Vamos a ver, es que conocí a una chica. Claro. Y joder, me gustaría llevarla al cine y luego a cenar y llevarla después a bailar. Y eso vale dinero, joder, no, si no tenemos nada, ¿cómo quiere que se me enamore de mí? Yo también he sido joven, Eusebio. Yo lo entiendo lo que tú me cuentas, pero no nos podemos permitir ese lujo y tú lo sabes. Así que para todos ha de ser igual. Lo que recibes lo tienes que devolver al día siguiente. Es que aquí, Eusebio, follamos todos o ya, ¿me entiendes? Claro. Ya. Bueno, pues ya se lo comento a ella, a ver qué le parece, final. No tienes que comentar nada, simplemente devolver la pasta, ¿qué vas a comentar? Bueno. Exactamente, hombre, Eusebio, lo hablamos en la junta, dijimos, no os enamoréis. Vale. Venga, hombre. A mí no, yo voy por ella, por él. Usted, alcalde, cuando conoce a una chica, lo primero que dice es, no te enamores de mí. No te enamores de mí, de nadie del pueblo. En el pueblo no nace nadie, bueno... Terneros, y eso sí. Eso sí, ¿no? Con cara de persona. Bueno, pues Eusebio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y mucha suerte con el pueblo. No vengáis. Seguro que la Costa Brava es más bonita. ¿Sabes lo que es el miedo? ¿Has vivido alguna vez al borde exacto y preciso del miedo? ¿Has deseado alguna vez no haber nacido de la cantidad de miedo que tenía en el cuerpo? Yo no, nunca me ha pasado a mí eso. Yo soy un hombre más bien de carácter, pues, amable. Un hombre de carácter más bien tranquilo, que disfruta pues con las cosas agradables de la vida, como escuchar a los especialistas secundarios en la cadena Sexo, Sexo. Black coffee. Ai, Bracafé, eh? Bracafé, Bracafé... Doncs mira, jo tenia... Ha marxat l'alcalde aquest que m'ha demanat unes monedes. A mi em queden dos monedes i les penso gastar en cafè. Si són dos euros, suficientes perquè se toma cafè. Sí, perquè el Bracafé no és com aquells locals on serveixen cafè a 50 euros, no? No, no, no. Bracafé és molt més barat. Perquè la caritat comença per un mateix. Exactament. I jo necessito el cafè. I a més a Bracafé... Necessito, i més el bon cafè que em donen a Bracafé. I saps què passa a Bracafé també? Que notes que l'actitud del que treballa a Bracafé... és una actitud de persona orgullosa d'on treballa, de la seva marca, que és Bracafé. Saps que a vegades treballes en un lloc que dius no estoy orgulloso de donde estoy. No, no, però a Bracafé la gent està orgullosa. Escobillas Peláez, tu puedes estar orgulloso de trabajar ahí? Puede ser que sí, puede ser, puede que, ser no. Que no. Depende. Però podria ser que no. Bracafé sempre, Bracafé, sí. Sempre portaràs la pajarita aquesta que duen, sí, saps? Sí. El corbatí aquest. I el xalet cobert. La porten perfecta i Iniesta. Mm. I és un xalet cobert d'un color verd molt maco. No sé si és verd botella. És verde, verde antiguo. Verde pino. Verde pino. Sí, verde abeto. No, no. T'ho dic jo. És verd cafè. De Bracafé. Ah, del verde el cafè. El cafè, abans de torrar, és de color verd. Mm-hmm. Un verd així molt maco i molt que te'l ficaries a la boca de seguida. Doncs així és el vestuari del personal de Bracafé. I també les parets són d'aquest color verd que te'ls menjaries a tots. Mm-hmm. No, és que està tot ben pensat. Van estar temps abans d'obrir un Bracafé pensant quin color posem, quin serà el logo, perquè el logotip és preciós. Sí, sí. Bracafé. I cafè. Està xulo. No, sintàcticament és l'hòstia. Doncs Bracafé fan el millor cafè, el torren i el molen a diari per conservar tot l'aroma i tot el sabor. A més, te'l pots endur cap a casa, o sigui, perquè et venen monodosi, ja adaptades per a aquestes cafeteres modernes. Sí, sí. Moment, sí. Què vols més informació? Entra a bracafé.com. Allà trobaràs la informació de tot el que necessites saber sobre Bracafé, sobretot el lloc on estan situats. Sí, no, què? Si esteu en desacord? No, Bracafé. Bueno, en principi, no, sí, totalment d'acord. Tres en uno, en esa napia. Sí. Hombre, Ángel de la Guarda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Sabéis qué? He pensado una cosa. Muchas veces iniciamos esta bonita sección del mundo de lo desconocido despegando la nave del misterio. ¿Ah, no? Y debería ser aterrizando en la nave del misterio. Yo, porque vienes de donde vienes tú. El concepto es, yo voy en la nave montado, la nave es del misterio, la nave aterriza aquí en la gran caena, coge el misterio, zac, abre una compuerta, sale un poquito de misterio, lo comparto con todos vosotros, vuelve a cerrarse la compuerta y vuelve a despegar la nave. O sea, quiere decir, la nave despegará cuando yo me vaya. Vale, entonces, ahora aterrizado. Ahora aterriza, apareces tú y saludas. Y saludo, ¿qué tal? Claro. Bienvenidos al mundo de lo sobrenatural sin azúcar. Bienvenidos a la zona oscura de lo misterioso, de lo inexplicable, de lo sorprendente y de lo dado. Dame tu mano y acompáñame a las tinieblas de lo desconocido, Carmen. ¿La derecha o la izquierda? No, dame tu mano, no, es una forma retórica, es forma de hablar. Es una manera de hablar. Ah, vale. Bueno, ya que estás garlando, Carmen, acércate al micro, por favor. ¿Qué has dicho? Ya que estás garlando. Es que es la barriga que... Acércate al micro, por favor. Es que no le des acercarse al de la barriga acércate que tiene. Coge el micro y acércate. Pues acércate al micro, Carmen. Me lo pongo encima de la barriga. Vamos a recordar, si te parece, a los oyentes las maneras de comunicarse con nosotros, líneas abiertas desde ya. Ah, sí, las maneras, bueno, pues... Espera, calla. Sí, a ver, las maneras de comunicarse con nosotros al programa es, si el oyente está vivo, puede enviarnos un cuervo con un mensaje en la pata. Eso está bien. Y si está muerto, mensaje vía Ouija, pero que empiece con la palabra Ángel. Eso es importante. Mensaje vía Ouija, A-N-G-E-L. Mensaje de Ouija que empiece por la palabra Ángel. Espacio y ya lo que quieras decir a través de la Ouija. De Carmen, muchas gracias. Luego recordamos a nuestros amigos también el evento que tenemos para el viernes noche, que es viernes 13. Viernes 13, sí, hombre, viernes. Lo recuerdo ahora. Luego. Luego. Vale, qué cara me has puesto. Luego. Ahora vamos a conocer a un caso que nos va a poner los pelos de gallina. Me acompaña el profesor Kramer, enseguida lo saludamos. Ya lo saludamos. Hola. No, espera, aún no. Ahora sí, le saludamos. Hola, Ángel, hola, Carmen. Hola, Kramer. Hola, Kramer. Vaya, Kramer contra Carmen. Qué humor, que es bienvenido también el humor. Siempre hay espacio para el humor, sí, en la nave del misterio. Pero lo que vienes a contar no da ninguna risa, ¿verdad, Kramer? Ninguna, si te ríes con esta historia es que no tienes entrañas ahí dentro. Bueno, el fenómeno... Perdona, este es un profesor, ¿no? Sí, es un profesor, vale, vale, vale. Kramer. ¿Qué pasa? Y el fenómeno que nos viene a explicar... ¿Tengo que llevar el título colgado siempre? No, no, es no. Es un fenómeno del que estamos estudiándolo desde hace ya varios años. Es el fenómeno de la plaza de parking maldita. Cuéntanos un poquito por encima. Bueno, a ver, sí, cerca de mi casa siempre había un hueco ahí para aparcar y nadie lo usaba. Nada más que yo. Entonces, yo, Ángel, eso no lo entendía. ¿Cómo era posible que aquella plaza de parking siempre estuviera libre? Digo, eso no hay quien lo entienda. Y yo lo tengo que investigar. Investigaste, claro, porque tú eres muy avispado, ¿no? Claro. Y descubrí que allí mismo, pues hacía un año que habían quemado un coche vivo. ¿Cómo se quema un coche vivo? Por favor, Pues con el motor en marcha. Ah, vale. Entonces, desde entonces oyen allí ruidos del coche quemado pidiendo auxilio y nadie tiene pelotas para aparcar el suyo. Menos tú, excepto tú. Sí, yo sigo aparcando porque a mí me da igual que el coche quemado chille o hable o lo que dé la gana. ¿Tú esa cosa la has comprobado en más lugares? ¿Lo has visto en otros sitios? Sí, he ido a varios lugares donde hubo coches quemados y con la tecnología necesaria, ojo. Se oyen, pues oyen sus lamentos y nadie puede volver a marcar allí por los miedos que da. A marcar, ¿no? ¿Te refieres a marcar? ¿Qué he dicho? A marcar. A marcar. ¿He dicho marcar? Bueno, es igual. Bueno, pues hemos entendido, que eso es lo bonito. ¿Ves? Y como sabes, ¿tú cómo te enteras de dónde hubo coches quemados? ¿Hay algún lugar que dé esa información? ¿El ayuntamiento? No, porque estos son coches que yo mismo he quemado para demostrar mi hipótesis. Porque claro, digo, tengo que demostrar esto. Pues quemo coches. Llevo un año haciendo que... ¿Llevas un año quemando coches? El investigador un poquito a veces se ha de buscar la claro, se busca la vida, ¿no? No te lo van a dar todo por en tanto, casa Kramer, con pan podemos mojado. Asegurar, sin riesgo de equivocarnos, amigos, que lo misterioso que estamos hablando con un pirómano hablando con un pirómano. Pirómano no, hombre, ya me gustaría a mí ser pirómano, no. Aficionado al fuego, nada más. Que me gusta el fuego y prender listos. Pero no te consideras todavía pirómano. No, hombre, no. Aficionado, nada más. Aficionado. Gracias, Kramer, por mostrarnos que la locura no está reñida con la investigación loca. Pues muchas gracias. Carmen, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa, qué? Cuéntanos, por favor, ¿qué hacemos el viernes con todos los oyentes que quieran participar? Bueno, pues... Viernes 13 con todos nuestros seguidores. Atención, amigos, enfrente de la Catedral de Lleida, a las 12 de la medianoche, bailaremos una sardana para invocar a Satán. ¡Yo estaré allí! Están todos ustedes invitados, traed la camiseta del programa, habrá cervezas, habrá sandwiches, habrá refrescos... Es mantenernos amb les espades. Tornem demà a 2 de la tarda.